Que vive España, vive Argentina con esa gaita. En España siempre se baila con elegancia y mucha alegría. Todos bailan siguiendo el ritmo de las guitarras con simpatía. En España la gente vive siempre cantando de noche y día. Sus canciones tienen salero y hay que cantarlas con alma y vida. Que vive España y mi Argentina. Sigan cantando, sigan bailando con alegría. Que vive España y mi Argentina. Sigan cantando, sigan bailando con alegría. Sí. Sigan bailando con alegría. Vamos a ver.